En 1968 grabó Osama do Escritor y en 1969 Egberto Gismonti, considerado su primer LP. En el inicio de su carrera decidió pasar una temporada conviviendo con los indios de una tribu amazónica de Xingu. Allí conoció a su jefe espiritual, Zapain, y a pesar de no conocer el idioma, la comunicación se realizaba a través del alma y de la música. ¿De dónde vino la pasión por el piano, la guitarra? Piano viene de mi padre, que era un libanés de Beirut, que nos obligó a los hermanos, somos tres hermanos, a estudiar piano y hablar francés. Claro, aristocracia, etc. Médico. Sí, claro. Su padre. Mi madre de Catania, de Italia. La guitarra y la serenata. Entonces, mi pasión viene de mi madre y mi padre. Pronto, eso. Por lenguas y por piano y guitarra. ¿Qué nota suena más en usted? ¿La del libanés o la de la italiana? La brasileña. La brasileña. Quiere decir que mamá y papá lograron la fusión. Ah, claro, claro, muy bien. Thank you.

Gismonti reconoce no tener una técnica guitarrística pura, porque usa las dos manos indistintamente de la función de cada una. El primer trabajo que hoy recuerda con particular afecto es Academia de Danzas, porque en esa época el Brasil estaba pasando por una crisis económica muy fuerte y la Emmy Odeon le anunció que sería el último en editarle, dado que se trataba de un trabajo poco comercial, sin sentido. Luego de su lanzamiento y a pesar de los vaticinios del mismo editor, se convirtió en disco de oro, una gran sorpresa para todos. Me da mucho, mucho. Yo es una tengo... manera de devolver. Esto no es devolver y ni de pagar, es de decir gracias de una manera objetiva, porque esas personas cuando resolvieron en los últimos años sair de casa, tomar um banho, vestir-se, pegar um bus ou um carro, um coche, parar, entrar num teatro, comprar um ingresso, assistir, isto são ações objetivas e concretas. Eu tenho que dar algo. E não é via internet nem MP3, que isto não me interessa nada. Porque já fizeram tudo com a minha música, está tudo aí liberado, não tem problema. O que eu quero é que esse disco agora, que é um duplo disco, tem dois discos com um livreto de 28 páginas, com texto, fotos, etc. Já está pronto na SM, sai SM com Deutsche Grammophon masterizando, e para América Central do Sul e países de língua portuguesa, eu tenho direito legal, que isso me custou quase 2 anos para conseguir, de imprimir os discos Y regalarlo a cero. ¿Cuánto cuesta? Nada. ¿Mas quién produce? Ninguém produce. No tem productor. No. ¿Mas qué firma que va a pagar? No tem firma. Esqueça. Eso es un regalo. Pá. Es un regalo. Thank you. Eu fui sempre muito preparado pelos padres que tive, pelos amigos, as escolas, as viagens, etc. Uhum. Com 20 anos, eu estava em Paris estudando com Nadia Boulanger, ou seja, tinha tudo para ser um grande equívoco. E o que seria um grande equívoco, um grande engano, um grande erro? Seria acreditar que eu era totalmente competente para qualquer coisa. E os índios me deram a noção exata da minha incompetência. E não é com música somente, é com isso. Com música também, porque fazendo uma música que eu, apesar de formado até na Paris, com Nadia Boulanger, eu não sabia como anotar aquela música de tão complexa que era. Mas hablo de uma coisa superior a isto. Como que essas pessoas, depois de tantos séculos, continuam saudáveis, bonitas e afetuosas entre si e respeitando-se a todas? Essa lição me matou, porque eu digo, mas como? Isso é o ponto principal. A parte disso são 15 dias falando sem parar, porque a história é muito larga. Mas foi essencial, sobretudo por essa coisa quase que antropológica de ignorância e doação, no sentido de idade. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Con ustedes, Egberto Gismonti. Thank you. Hemos escuchado Sol do Meio-Dia, del músico y compositor brasileño Gilberto Gismondi. Fueron sus temas Palacio de Pinturas, Raga, Kalimba, Corazao, Café, Sapain, Danza Solitaria número 2 y Bayao Malandro. Una vez le preguntaron a Gismondi si su música era universal. Él respondió que absolutamente no, que el único lenguaje universal era el silencio. Participaron junto a Gismondi en este disco Ralph Towner en guitarra, Naná Vasconcelos en percusión, Colin Wolcott en tabla y Ian Gavaret en saxo. Dedicamos el programa al barón Megata de Mbilcha lo Duque. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta, Elsa y Brisa. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, El Arbolito.